Bueno, esto nada, esto era lo que se, la orquesta que en un principio, pero te estoy hablando ya de los años 40, 30, 40, ¿eh? No, esta es muy, muy, muy, muy, muy antigua. Mi padre, mi abuelo y este hombre, pues este casi era uno de aquí, que les echaba una mano de vez en cuando, bueno, a tocar el bombo, porque tocar el bombo antes era muy sencillo. Era pumba, pumba, pumba, y nada más, o sea, no había otra cosa, ¿no? Y sí, el que vamos, bueno, que ya tocaba el tambor, mi padre, sí, y mi abuelo, la dulzaina, y con esos tres era una orquesta en la que se formaba. Antiguamente no es como ahora, que son 10, 12 miembros de una orquesta, una guitarra, un bajo, un punteo, un órgano, un teclado, vamos, teclado y órgano, batería, trompeta, no sé qué, trombón, pero ahora no, ahora... Antes, con estos tres instrumentos, no les hacía falta más. O sea, con dos o tres personas aquí, les valía. Y el pueblo este, bueno, es un pueblo de la montaña, en el cual, pues, era donde iban a tocar ellos, y siempre les llamaban de un año para otro. Y bueno, de la parte para allá de Boñar, un poco más para arriba. Y bueno, pues ahí era donde también ellos iban a tocar, a sacarse un dinerillo aparte de lo que sacaban en las tierras y en tal, ¿no?